siento por ti. Te busco y te espero con sinceridad. Quiero que sepas que lucho por ti, porque eres mi estrella, mi felicidad. No te ocultes más, tú sabes te quiero. No te ocultes más, no quiero esperar. No me niegues más, tú sabes no miento. No me niegues más, no me hagas llorar. Siento por ti, te busco, te espero con sinceridad. Quiero que sepas que lucho por ti, porque eres mi estrella, mi felicidad. No te ocultes más, tú sabes te quiero. No te ocultes más, no me hagas llorar. No me niegues más, tú sabes no miento. No me niegues más, no quiero esperar. Llorar.